David Arraez es periodista, editor de tecnología en Diario de Mallorca y para el grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. David Arraez fue uno de los cuatro periodistas españoles que asistió a la presentación de las novedades de Apple en el auditorio Steve Jobs del Apple Park, la nueva sede central de la compañía de la manzana ubicada en el Valle de Santa Clara, en California. David pudo probar el nuevo reloj inteligente Apple Watch Series 3, los nuevos iPhone 8 y el iPhone 10. Ahora con David Arraez valoraremos estas novedades. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy emocionado de hablar contigo y con todos los oyentes de Territory Mac. Bien, bien, bueno, nosotros te felicitamos por la cobertura de la keynote en directo que hiciste a través de Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo por los artículos que has escrito, ¿eh? Fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que al final, pues para eso vamos, para eso nos paga Diario de Mallorca y el resto del grupo Prensa Ibérica Media. Y bueno, pues me alegro de que te haya gustado, porque si te ha gustado a ti, seguro que le ha gustado a mucha más gente. Claro que sí. Steve Jobs, cofundador de Apple, confió al arquitecto Norman Foster la construcción de este gran edificio circular de 2,5 millones de pies cuadrados dedicados a oficinas donde trabajarán más de 12.000 empleados. Se calcula que el coste de este edificio supera los 5.000 millones de dólares. Explícanos, ¿cómo viviste tu llegada al Apple Park, la nueva sede central de Apple? Pues honestamente fue un poco agridulce, porque si te soy sincero, yo pensaba que este viaje serviría para poder visitar ese impresionante edificio, ¿no? El Apple Park. Pero claro, cuando llegábamos y vimos que más o menos eran unas horas antes de que empezara pues la presentación, nos dimos cuenta de que nos íbamos a quedar con la miel en los labios, al menos en lo que se refiere a la visita al Apple Park, ¿no? Entonces lo vimos por fuera, la llegada en autobuses para la prensa internacional pues fue alrededor del Apple Park, entonces pudimos ver por fuera el edificio muy de cerca. Eso sí, ya te adelanto que es enorme, es gigante, es mastodóntico, o sea, es una cosa muy grande, muy grande. Y luego pues nos desviamos hacia pues lo que es el centro de recepción de visitantes, donde pues hay una pequeña tienda y un café, y desde allí pues nos fuimos ya paseando pues por dentro de lo que sería el exterior del Apple Park hasta el auditorio Steve Jobs. El campus ocupa 70 hectáreas y en las fotos que enviaste vimos que está muy integrado con el entorno natural. Sí, bueno, la mayoría árboles recién plantados, y lo que sí se veía es mucha vegetación de arbustos, de plantas diferentes. Quiero recordar que había miles y miles de árboles y curiosamente de muchos tipos, o sea, no solo había un tipo de árbol que mande, entre comillas, ¿no?, en todo lo que es alrededor, sino que había también árboles frutales, había muchos tipos de arbustos. Entonces es una composición bastante chula, y lo cierto es que una vez que todos esos árboles, toda esa vegetación crezca exuberante y demás, yo creo que va a ser todo un espectáculo poder pasear alrededor del Apple Park, porque va a ser una cosa muy bonita, yo creo. Te vimos en Instagram muy alegre posando en el monolito del Apple Park Visitor Center. Sí, Jaume, porque realmente es algo, a ver, para un periodista tecnológico es un momento, yo no sé si decir histórico es decir demasiado, pero único, ¿no? Es un momento que siempre recordarás, porque ha sido, o en mi caso, yo he estado en el grupo de periodistas internacionales que ha inaugurado no el Apple Park, porque no se ha inaugurado oficialmente, pero sí el Teatro Steve Jobs, ¿no? Entonces el Teatro Steve Jobs va a ser un referente en el sector tecnológico durante las próximas décadas, y yo creo que pues soy un privilegiado al haber podido estar ahí, con lo cual pues imagínate mi careto, ¿no? Pues al hacerme la foto delante del monolito este, pues es un careto de felicidad, ¿no? Aparte que siempre pongo caras raras cuando me hago selfies, porque no puedo evitarlo, es un movimiento instintivo de mi cara, pero sí, sí, muy contento de haber podido estar ahí. ¿Os explicaron algún secreto de la construcción del Apple Park que a nuestros oyentes arquitectos les pueda interesar? Pues la verdad es que no. Lo que sí ocurre es que al responsable de prensa de Apple en España lo estuvimos machacando, yo especialmente porque me interesa mucho hablar y escribir sobre el Apple Park, algo que voy a hacer a lo largo de los próximos días, la próxima semana quizás, porque realmente el edificio es singular, es un edificio único en el mundo, no solo por su forma, que ya es muy llamativa, como he dicho, sino también por cómo está construido y por todo lo que toda la tecnología que lleva el edificio. Y cuando hablo de tecnología, la gente que no solo piense en puertas automáticas o en rollos domóticos, sino que estoy hablando de tecnología en la propia construcción del edificio para que, por ejemplo, durante 9 meses al año no tengas que utilizar ningún tipo de climatización externa, lo cual es obliga a hacer un diseño de paredes, de cubiertas, etcétera, único. Imagínate lo que te estoy diciendo, Jaume. De los 12 meses del año, durante 9, tú no vas a tener que encender ni calefacción ni aire acondicionado porque el propio diseño del edificio hace que la climatización dentro del mismo sea perfecta para trabajar. Entonces, esto requiere también un esfuerzo tecnológico en cuanto al diseño y en cuanto a los materiales utilizados, etcétera. Entonces, me interesaba mucho todo esto y por ello pedí mucha información y a lo largo de los próximos días, la próxima semana, publicaremos alguna pieza. Estaremos atentos. El Apple Park es un edificio en forma de anillo que se abastece de energías renovables, pensado y diseñado por el cofundador de Apple, Steve Jobs, que murió el 6 de octubre de 2011 a los 56 años de edad. David, nos has dado detalles del Apple Park. ¿Qué te pareció el auditorio Steve Jobs? ¿Cómo es el acceso? Pues mira, Jaume, desde el centro de visitantes, donde nos dejaron los autobuses, pues tienes una serie de senderos de piedra por los que vas caminando y pues te llevan a varios sitios. Entre ellos, uno de los sitios al que puedes acceder es el Teatro Steve Jobs, que está en lo alto de una pequeña loma. Y entonces desde allí pues puedes ver todo lo que es el entorno del Apple Park. El teatro en sí, cuando llegas, lo primero que te llama la atención es que es un cilindro de cristal enorme, es muy grande, no te sabría decir los metros exactos, pero debe tener entre 50 y 55 metros de diámetro, y te llama la atención el hecho de que en su interior no haya absolutamente nada. Más que nada es porque, viendo cualquier edificio, tú sabes que para sustentar la cubierta, lo que sería todo el techo, necesitas obligatoriamente pues algún tipo de columnas que lo sustenten. En este caso, solamente el cilindro de cristal sustenta la cubierta. ¿Cómo lo consiguieron? Pues lo consiguieron haciendo un techo de fibra de carbono. De hecho, nos contaron que todo lo que es ese techo es una pieza de fibra de carbono única. O sea, no son varias partes, sino que es una única pieza de fibra de carbono, que es la más grande jamás fabricada, y de esta forma, pues esa ligereza permite que se sustente solo con lo que es el cilindro de cristal. En su interior todo es diáfano, no hay absolutamente nada más que un pequeño ascensor también circular en una esquina, y luego pues hay dos grandes escaleras que entran hacia el interior de la Tierra, unas escaleras todo, imagínatelo, pues en mármol, todo muy pulido, muy, muy chulo, muy al estilo de Apple, ¿no? Pues quien haya estado en una tienda de Apple pues se puede imaginar más o menos cómo construirían pues unas escaleras que se meten en la tierra, y esto pues te da acceso a una especie de hall recibidor, ya estamos bajo tierra, y a la derecha tienes lo que es el acceso al teatro en sí. El teatro pues no es excesivamente grande, tampoco es pequeño, un tamaño medio, caben 1,000 personas, y lo que sí debo decir es que está pensado para que la prensa pueda trabajar, y eso es algo que agradecimos muchísimo. El hecho de que las butacas fueran cuadradas, por ejemplo, de forma que en los reposabrazos tú puedes dejar el móvil, puedes dejar la cámara, etcétera, etcétera. El hecho de que tengas enchufes debajo del asiento. Asientos muy anchos, muy cómodos, en piel marrón, que contrastaban con las paredes negras. La verdad es que muy bien. Y luego incluso la altura entre una fila y otra te permitía ver perfectamente todo el escenario. Entonces, incluso aunque el de delante se pusiera de pie, tú seguías estando más elevado, de forma que nunca te interrumpía la visión. Entonces, esto es muy de agradecer porque al final tú allí vas a trabajar y lo que necesitas es que te den todas las facilidades posibles. El wifi, no hace falta que te digo que iba como un cañón, con lo cual podías estar retransmitiendo en directo vía Twitter, subiendo fotos y sin ningún problema, con lo cual, pues muy bien. Es el entorno perfecto para una presentación de productos tecnológicos al que un periodista puede ir para hacer su trabajo. La keynote de presentación de productos comenzó con un emotivo homenaje a Steve Jobs, el que fue cofundador de Apple. ¿Cómo lo viviste desde tu posición en el auditorio? La presentación pues empezaba a las 10 en punto y entonces, para que veas hasta qué nivel se calcula milimétricamente todo en Apple. Justo antes de que empezara la presentación con esa locución en off de Steve Jobs, estaba sonando una canción de los Beatles que acabó justo a las 10 en punto, ni un segundo más. Entonces, para que te hagas una idea de cómo lo controlan todo en este tipo de presentaciones. Volviendo a lo que me has preguntado, fue muy emotivo, sobre todo por el contenido del mensaje, ¿no?, que se oía en boca del propio Steve Jobs y que venía a decir, bueno, la visión, la forma de pensar que tienen en Apple, ¿no?, pues que es siempre de ir un poco más allá y de, digamos, sentir las cosas que estás haciendo, ¿no?, que no estás haciendo solamente un dispositivo móvil que la gente va a llevar en el bolsillo, sino que estás creando pues toda una experiencia, una forma de vida, ¿no?, podríamos decir. No estoy repitiendo textualmente lo que se decía en el mensaje, sino el mensaje que se transmitía. Y la verdad es que a continuación pues salió Tim Cook al escenario, bastante visiblemente emocionado, la verdad, se le veía muy emocionado, y empezó pues lo que fue la keynote en sí, ¿no? Justo después, Angela Arendt, supervisora de las tiendas minoristas y online de Apple, salió al escenario para hablar de las tiendas. ¿Qué detalles destacarías de su discurso? Pues mira, más que detalles concretos, yo me quedaría con lo que yo creo que es el camino que quiere conseguir Apple. Para que la gente se dé una idea, en lo referente a sus tiendas, yo creo que están buscando la creación de la boutique tecnológica, ¿no? Es decir, un lugar en el que tú puedas no solo ir a comprar un dispositivo móvil, sino también a vivir una experiencia en cuanto a lo que se refiere a la tecnología, ¿no? Que tú puedas ver, probar, poder, aunque luego al final no te lo compres, no te compres el Apple TV o no te compres el iPad, pero que puedas ir, probarlo y ver cómo es, que es un poco lo que hacemos muchas veces cuando nos vamos a comprar ropa. Si lo piensas, tú vas, te pruebas una ropa, ah, me gusta, no me gusta, me queda bien, puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Pues yo creo que es el camino hacia el que quieren dirigir todas sus tiendas, ¿no? Pues un lugar en el que tú llegas, pruebas un producto, pruebas otro, puedo pagarlo, no puedo pagarlo, me lo compro, no me lo compro, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de boutique tecnológica se ajusta mucho a lo que yo creo que están buscando, y bueno, y por eso ficharon a esta persona, ¿no?, que venía Ángela, que venía de Burberry y que es un coco en lo que se refiere a todo lo relacionado con tiendas, ¿no? Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo que el Apple Watch es el reloj y la marca más vendida del mundo por delante de Rolex. ¿Cuál crees que es la clave de su éxito? Bueno, aquí quizás habría que hacer una puntualización, y es que no tenemos claro de si el hecho de que digan que es el más vendido se refiere al que más factura o al que más unidades vende, puesto que, por ejemplo, tienes relojes como los Swatch que compran muchísimo los jóvenes y que se venden como rosquillas. Entonces, ahí es una discusión que tuvimos entre los periodistas a qué se podía referir. En cualquier caso, ¿cuál es la clave del éxito? Pues la clave del éxito es que el Apple Watch es un dispositivo realmente útil que va emparejado además a un teléfono que es el iPhone y que es el teléfono más vendido del mundo, con lo cual, pues dos y dos son cuatro. Si tienes ahora mismo un dispositivo que estás vendiendo muchísimo, pues no es descabellado pensar que un nuevo concepto tecnológico como es el Apple Watch, antes o después se convierta también en un superventas. Además, lo inteligente que está haciendo Apple es que está sacando nuevas versiones, pero está manteniendo la versión original a un precio muy al alcance de todo el mundo, con lo cual quien tiene un iPhone no tiene que hacer un desembolso exagerado de dinero para tener también un Apple Watch, ¿no? Está claro que si quieres el último, el más nuevo, siempre te va a costar un poquito más, pero también tienes el original a un precio muy, muy asequible, con lo cual yo creo que esa es la clave, ¿no? Mantener esa tecnología a un precio asequible. Hablamos ahora de los nuevos productos presentados y comenzamos por el nuevo Apple Watch Series 3, con el que ahora podremos hacer llamadas, recibir mensajes de texto y mucho más. Incorpora características de entretenimiento inteligente, es un compañero de salud gracias al sistema operativo WatchOS 4, es resistente al agua en 50 metros y lleva altímetro barométrico que mide la elevación relativa. Viene en dos modelos, uno con GPS y conectividad celular y otro con GPS, ambos con un procesador de doble núcleo un 70% más rápido y nuevo chip inalámbrico. ¿Qué es lo que más te sorprende del nuevo Apple Watch? Lo primero que hay que decir es que la prueba ha sido un primer contacto, ¿eh? Un primer contacto de un dispositivo, igual con los iPhone y todo lo que pudimos ver allí en Cupertino. Entonces ese primer contacto te da una primera impresión, no definitiva. Pero ¿qué destaco de ese primer contacto y lo primero que ves en cuanto coges el dispositivo, el Apple Watch 3? Pues es su rapidez. Es mucho más rápido que el Series 1. Es bastante más rápido que el Series 2 y yo creo que por fin estás ya ante el reloj definitivo, ¿no? O sea, el reloj que ya dices, ahora ya es perfecto. Bueno, la perfección no existe, seguro que habría cosas que se podrían mejorar, pero sí que tiene esa velocidad que cuando abres ciertas aplicaciones, quienes tienen un Apple Watch saben que el reloj pues a veces se queda ahí unos segundos pensando para abrir ciertas aplicaciones, en este caso no. También es cierto que, por ejemplo, pues aplicaciones que a diario utilizo yo, pues no estaban allí instaladas y me gustaría o ya veré cómo funcionan esas aplicaciones en el Series 3. Pero a primera vista es un reloj mucho más rápido y mucho más eficiente. David, la antena del Apple Watch Series 3 está en la pantalla. Es una solución muy inteligente, ¿eh? Sí, es una cosa que me llamó muchísimo la atención porque, claro, hasta ahora no tenías conectividad LTE, 4G en el teléfono, con lo cual el elemento que supone la antena pues no tienes por qué meterlo. En el momento en el que decides poner una antena en un reloj, pues claro, tienes ahí un problema importante porque las antenas no es que se puedan hacer más o menos grandes, sino que no tienen que tener interferencias de ningún otro elemento del propio dispositivo para que funcionen de forma correcta, ¿no? Con lo cual tenían, yo creo, ahí un reto importante que han sabido, en mi opinión, solucionar de forma muy inteligente, que es convertir la pantalla en antena. Las características técnicas exactas de cómo lo han hecho, no sé cuáles son, pero sí me parece muy brillante el hecho de decir, bueno, pues vamos a aprovechar la pantalla que la tenemos ahí y le vamos a dar una utilidad más, que es colocando ahí en la propia pantalla la antena. Es algo que está muy bien pensado y que yo creo que va a suponer tendencia, porque hasta ahora otros relojes inteligentes que hay en el mercado de otros fabricantes y que tienen conectividad LTE también, te das cuenta de que, caray, son gorditos, ¿no? Entonces yo creo que en gran medida se debe a dónde colocas esa antena. La inclusión de la eSIM en sustitución de una SIM tradicional también marca la diferencia, ¿eh? Muchísimo, Jaume. A ver, para mí es que sigue siendo un misterio el hecho de que a día de hoy todavía sigamos llevando tarjetas SIM en los teléfonos. Y ya no solo en el iPhone, en cualquier teléfono. Me parece un atraso, sobre todo teniendo en cuenta que hay industrias como la de automoción que sus coches conectados ya van con eSIM, todos, sin excepción. Entonces no acabo de entender el hecho de que algo que es un simple chip soldado a la placa base, diminuto y que es mucho más funcional que una tarjeta SIM física, no se implemente en los teléfonos. Me imagino que aquí, y esto ya son imaginaciones mías, los operadores tienen mucho que decir sobre este tema. En este caso, ¿por qué el Apple Watch Series 3 va a salir inmediatamente en un montón de países y no en España? Pues igual tiene que ver con la eSIM, igual tiene que ver con que los operadores todavía no saben muy bien cómo gestionar el tema de la eSIM, básicamente porque no debemos olvidar que el número que vamos a tener en el Apple Watch Series 3 es el mismo número que vamos a tener en nuestro iPhone. Es decir, que nadie se piense que va a tener dos números de teléfono, uno en el reloj y otro en el teléfono, sino que en el iPhone vamos a tener el mismo número, de forma que si dejo el iPhone en casa y me voy a correr o me voy a hacer piragüismo o a nadar solo con el Apple Watch Series 3, las llamadas que me hagan yo las voy a recibir tanto en el iPhone como en el Apple Watch Series 3. Me imagino que luego por software se podrá modificar esto para que si tengo los dos dispositivos, uno al lado del otro, no me suenen los dos a la vez. No lo sé, esto habrá que verlo. Pero aquí yo creo que los operadores son los que están un poco ahí viendo cómo pueden hacer el tema de la eSIM, puesto que en este caso, al contrario que en los coches, que en la mayoría de casos solo son datos, aquí vamos a tener que tener voz y datos. Entonces ahí habrá que ver cómo se hace esto. El Apple Watch Series 3 ya está a la venta desde el viernes 22 de septiembre en España y parte de los 369 euros. Y no hay esperas. En México tenéis que seguir las indicaciones de la web de Apple. Una cosa hay que aclarar a los oyentes, y es que el Apple Watch Series 3 que sale a la venta en España no es la versión LTE, no es la versión con teléfono. Ahora va a salir la versión GPS, que es la evolución del Apple Watch Series 2, y en 2018, una vez que se arregle todo el tema de que yo creo que es el tema de los operadores y demás que hemos comentado antes, llegará el Apple Watch Series 3 con versión telefónica, con celular. La compañía de la manzana también presentó dos modelos del Apple TV 4K, uno de 32 GB y otro de 64 GB. Incorporan el chip A10X Fusion para una experiencia 4K HDR. El Apple TV 4K está diseñado para ofrecer la experiencia del cine en casa. En este caso hay que darle un pequeño tirón de orejas a Apple, y es que llegan tarde, ¿vale? Pero bueno, dice el refrán español que nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso la dicha es muy buena porque por fin habrá un Apple TV en 4K. La resolución 4K es a día de hoy la que ya está tirando por todo, no solo por las ventas de televisores, que son los que más se están vendiendo, sino también por los contenidos. Las plataformas como Netflix, como Amazon, ya tienen contenido Filmin también, la plataforma española de cine de autor también tiene ya contenidos en 4K, HBO todavía no, pero no creo que tarden. Entonces el 4K es el estándar a día de hoy, o casi el estándar. Además, para rizar el rizo le han añadido el sistema de imagen HDR, ¿no?, que es de alto rango dinámico, que todo el mundo conoce por las fotografías, que se empieza a introducir ya en el vídeo, y que en el caso del Apple TV 4K lo han hecho muy bien porque lo han implementado con Dolby Vision, que es de lejos el mejor sistema HDR que existe, y con HDR10, que es otro estándar HDR también que se está haciendo muy popular y que también es de muy buena calidad. Entonces hay que reconocer que, pese a que han llegado un pelín tarde, pues lo han hecho muy bien, sobre todo por la implementación de HDR10 y por Dolby Vision, que es, insisto, una auténtica maravilla. Ahora bien, conviene aclarar a todo el mundo que para disfrutar de esos estándares nuestro televisor también tiene que ser compatible con ese tipo de imagen. ¿Esto qué significa? Evidentemente necesitamos un televisor 4K, pero por mucho que Netflix, por ejemplo, emita un contenido en Dolby Vision y el Apple TV 4K sea Dolby Vision, si nuestro televisor no soporta Dolby Vision, no vamos a poder disfrutar Dolby Vision. O sea, me estoy repitiendo, pero creo que es la forma de que quede claro, ¿no? Lo mismo con HDR10. El televisor tiene que ser compatible con ese estándar de imagen para disfrutarlo al máximo posible. El Apple TV 4K parte de los 199 euros y ya está disponible en España. Hay tiempos de espera de 2 a 3 semanas. En México tenéis que seguir las indicaciones en la web de Apple. Aparte de la inauguración del Apple Park, os recordamos que este evento de Apple también ha sido muy especial porque se celebra el 10º aniversario del iPhone. Los primeros en salir en escena, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, con diseño de vidrio y aluminio en dos modelos de 64 y 256 GB, con pantallas en Retina HD, chip A11 Bionic diseñados para la experiencia de realidad aumentada, con cámaras de 12 megapíxeles más luminosas y vídeo en 4K hasta 60 fotogramas por segundo, entre otras muchas características. El diseño trasero de cristal permite carga inalámbrica. Con el sistema operativo móvil iOS 11 incorpora avances en el modo retrato, en realidad aumentada, Siri, el asistente de voz, debuta con más voces masculinas y femeninas y puede traducir frases en varios idiomas. Y bueno, decías en Twitter que la presentación del iPhone 8 y el iPhone 8 Plus transcurría tan rápido que ni podías escribir. Pues sí, Jaume, y iban tan rápido que a mí me dio que pensar Y digo, bueno, es que ya incluso en la propia presentación están quitándole valor al iPhone 8. Y el iPhone 8 tiene muchas mejoras con respecto al 7, hasta el punto de que nos hemos saltado la versión S. Tú sabes, Jaume, y todos los oyentes lo saben, que desde hace ya muchos años, bueno, prácticamente desde el principio de los tiempos de los iPhone, siempre hay una versión S que, pese a que no cambia muchísimo el aspecto exterior o no lo cambia, por dentro hay una evolución. En este caso nos hemos saltado la S para llegar a un teléfono totalmente nuevo, el iPhone 8. Entonces lo presentaron tan rápido que era como, bueno, vamos a pasar de esto rapidito que lo gordo viene ahora después. El iPhone 8 es un telefonazo. De hecho, estamos hablando de casi el mismo hardware que tenemos en el X o en el 10. Es decir, estamos hablando del mismo procesador, misma carga inalámbrica, misma memoria. Es decir, prácticamente todo es igual y cambian algunos elementos exteriores también importantes, pero el 8 es un telefonazo. Con lo cual, yo no sé a qué obedece esas prisas, ¿no? Y yo creo que incluso la gente quizás va a apostar más por el 10 que por el 8. E insisto, el 8 y el 8 Plus son dos telefonazos espectaculares que además mejoran muchísimo al 7. Yo creo que es el cambio en cuanto a de generación a generación, el cambio más grande que se ha vivido, o es una opinión, en todas las generaciones de iPhone, el salto más grande ha sido del 7 al 8, porque el 8 es realmente brutal las posibilidades que ofrece y que no tenía el 7. David, ¿pudiste probar estos nuevos iPhone 8 y iPhone 8 Plus en el espacio de exposición para la prensa del auditorio Steve Jobs? ¿Qué puedes decirnos de sus nuevas características? Las cámaras, uno de los grandes saltos, ¿no? Estamos hablando de mucha más potencia, mucha más calidad de imagen brutal. También es cierto que la pantalla ayuda mucho a esa calidad de imagen, es decir, podemos hacer una foto que sea muy buena porque el sensor, porque las lentes de la cámara son buenas, pero si eso lo vemos en una pantalla también muy buena, se ve mejor que si lo vemos en la pantalla del ordenador, por ejemplo. Entonces también me falta ver en la pantalla del ordenador las fotos hechas con el iPhone 8 y sobre todo con el 8 Plus, que lleva una cámara doble mucho mejor que el 8. Entonces ahí es el factor diferencial de las cámaras de un móvil. Tú lo ves siempre en una misma, en la pantalla del ordenador, que es la misma pantalla para todas las fotos. Entonces, como te decía, las cámaras me parecieron soberbias. La velocidad de movimiento, por ejemplo, cuando estabas editando el vídeo 4K en el teléfono, es que el teléfono va sobradísimo. Los 60 frames por segundo en un teléfono, en resolución 4K, es la primera vez que lo vamos a ver. Mira, para que los oyentes se hagan una idea, la próxima generación de las cámaras GoPro, que es lo que más vende a nivel mundial en cámaras de acción, se dice que van a tener un sensor capaz de grabar vídeo 4K a 60 imágenes por segundo, algo que ya hacen los iPhone. Entonces, es para que la gente se haga una idea del avance tan grande que es. En general, el funcionamiento, el rendimiento, la velocidad de disparo y, sobre todo, la cámara frontal para los selfies con ese nuevo modo retrato, que es una auténtica virguería, estamos ante un teléfono sobresaliente. Insisto, creo que el mejor o el mayor salto cualitativo en todas las generaciones que he podido ver de iPhone, que bueno, que han sido todas. El iPhone 8 parte de los 809 euros y el iPhone 8 Plus de los 919 euros. Ya están llegando a los clientes de España y México que hicieron su reserva el pasado viernes. Para los que hagáis la reserva hoy, hay un plazo de entrega de 1 a 2 semanas. Apple anunció el iPhone X, el iPhone 10, con un diseño de cristal, pantalla Super Retina de 5,8 pulgadas, chip Ion Bionic, carga inalámbrica, cámara trasera mejorada con estabilización de imagen óptica dual, desbloqueo, autenticación y forma de pagos con Face ID, que permite el reconocimiento facial habilitado por la nueva cámara True Depth, resistente al agua y al polvo con clasificación IP67. La lista de características técnicas es interminable. Sí, el décimo, el 10, tenía que ser un teléfono totalmente diferente a lo conocido y realmente es diferente. Es diferente porque pese a que en un principio yo mismo reconozco haber dicho, pero es que esta tecnología ya existía, pero mi amigo Francesc de La Vanguardia me explicó y me convenció de que, por ejemplo, la tecnología Face ID pese a que hay otros teléfonos con reconocimiento facial, no llegan a la precisión del reconocimiento facial del iPhone 10, el Face ID. Es un teléfono que ofrece nuevas tecnologías, es un teléfono el mejor que jamás ha creado Apple, de lejos además, y pese a su similitud con el 8, que ya hemos comentado, que comparten procesador, etcétera, el diseño del dispositivo es totalmente nuevo. Pero sobre todo, en mi opinión, tiene un elemento que es en la parte exterior del diseño, que hace que sea muy, muy ergonómico a la hora de cogerlo. Ya hemos tenido en otros teléfonos que las pantallas van hasta los bordes, que son pues también con los marcos muy finos, pero en este caso el hecho de la ergonomía que tiene el teléfono, la forma de cogerlo, hace que sea mucho más cómodo a la hora de utilizarlo, ¿no? A la hora de interactuar con la pantalla. Estamos hablando además de una gran pantalla, ¿eh? Porque la pantalla es grande. Y la forma de utilizarlo es mucho más sencilla que otros teléfonos con pantallas hasta los bordes y que también son de gran formato. Me gustó muchísimo el diseño. Espectacular, o sea, la parte trasera de cristal, bueno, al igual que los iPhone 8, pero muy elegante, muy fino, un teléfono que dará pena meterlo en una funda, pero es lo que hay, porque no sé qué dureza exacta tendrán esas partes de cristal. Y luego, pues hay que destacar esa especie de pestañita en la parte superior, que muchos han criticado, que hombre, es que mira que no ocultar la cámara. Incluso he visto alguno que ha dicho, no, es que Xiaomi ha conseguido meter la cámara dentro de la pantalla. Ya, pero es que aquí no se trata solo de una cámara. No hay que olvidar que toda la tecnología metida en la parte frontal superior del iPhone 10 y que sirve para el reconocimiento Face ID, ahí hay una cantidad de cámaras y sensores que no os podéis ni imaginar. A ver, el Face ID, para que la gente se haga una idea, todos conocemos la Nintendo, ¿no? La Nintendo Wii, que tenía su barrita allí, que tenía unos sensores de movimiento, reconocimiento facial, etcétera. Pues imagínate coger todo eso y meterlo, miniaturizarlo y meterlo en la parte superior de un teléfono. Estamos hablando de sensores de temperatura, de acelerómetros, de cámaras que te mapean tu cara y te reconocen 30.000 puntos en toda tu cara y en tu cabeza, que te hacen un modelado 3D de toda tu cabeza. Entonces, toda esa tecnología no la puedes meter en una cámara. Necesitas varias cámaras y varios sensores. Entonces, de ahí que el iPhone 10 tenga esa pestañita, que no es para nada, tras haberlo estado utilizando, ningún problema. O sea, no es un problema cuando ves las fotos, porque está, cuando tú ves las fotos, esto te queda en la parte izquierda, digamos, al poner en horizontal el teléfono, y no te molesta en absoluto, no te molesta en las películas. Y yo me imagino que por software podrán hacer alguna modificación para que, digamos, esa pestaña se convierta en una tira negra, de forma que tengamos un pequeño marco a la izquierda cuando estamos viendo una película en formato horizontal. O sea que, de verdad, he oído y leído sobre todo muchas críticas sobre esa pestañita que tiene arriba el iPhone 10, y no es ni de lejos ni mucho menos lo que gente que está diciendo por ahí. Claro, también yo entiendo que yo ya he probado el teléfono, lo he utilizado, y esta gente pues ni lo ha probado ni lo ha utilizado y habla un poco de imaginación, ¿no? Ah, pues esto debe ser un problema. No lo es en absoluto. En la transmisión, los responsables de Apple dieron este dato. El motor neuronal del reconocimiento facial del iPhone 10 hace 600.000 millones de operaciones por segundo. Sí, es casi como ciencia ficción, ¿eh? Yo cuando dieron ese dato digo, es que estamos ante un ordenador tan potente, porque es que ya casi llamar teléfono móvil a estos dispositivos es casi un insulto, ¿no? Estamos ante dispositivos con tanta potencia que son capaces de hacer pues esas barbaridades de cálculos por segundo que tendría que consultarlo, pero yo creo que debe estar al alcance de la última generación de procesadores de Intel o algo así. Y si lo piensas, es que es necesario, ¿no? Pues porque para poder hacer cosas como, a priori tan simples, como coger el nuevo sistema de fotografía de retratos y extraer tu cara del fondo, O sea, lo que sería un silueteado en fotografía, que es algo que se emplea mucho en prensa, ¿no? Pues cuando vemos esas fotos en las páginas que vemos que el texto fluye alrededor, pues, de un futbolista, ¿no? Y vemos que el futbolista está como sacado de la foto, pues esto lo hace de forma automática este nuevo iPhone. Entonces, para eso necesitas una capacidad de cálculo brutal, ¿no? Porque estamos hablando de una foto, de un selfie que te acabas de hacer y te lo hace casi en tiempo real. Toda esa capacidad de cálculo es también necesaria para, por ejemplo, lo que nos demostró Federici durante el evento de Apple, ¿no? Que es que tú puedes coger la aplicación Snapchat y ponerte literalmente en tu cara una serie de máscaras que no es que estén ahí fijas, sino que se están moviendo con tu cara. Entonces, tú estás grabando un vídeo con una máscara virtual en tu cara y cuando tú sonríes, la máscara se adapta al contorno de tus mejillas, o cuando frunces el ceño, ocurre lo mismo en tu frente. Entonces, todo eso, para poderlo hacer en tiempo real, necesitas pues ese procesador con capacidad de inteligencia artificial, podríamos decir, que es capaz de hacer estas maravillas. De hecho, una de las demostraciones que más risas y más aplausos arrancó durante toda la mañana fue la del propio Federici mostrando los nuevos emoticonos animados que ha creado Apple, que han llamado Animojis, y que tú coges y empiezas a hacer muecas con tu cara, pues te enfadas, sonríes y tal. Y a la vez, en tiempo real, estás viendo el emoticono que tú quieras. Puede ser la caca, puede ser la señora que baila, puede ser la cara enfadada. Y está haciendo exactamente, en tiempo real, los mismos gestos que tú estás haciendo con tu cara. El iPhone los captura y el procesador neuronal está convirtiéndolo en movimientos de un emoticono. Eso lo puedes grabar en vídeo y enviarlo. Entonces, claro, imagínate el cachondeo que va a haber a partir de ahora con esos emoticonos animados por nosotros mismos en tiempo real. Aquello fue divertidísimo. Además, el Federici es un monstruo sobre el escenario, es un tío que tiene un desparpajo único y que, vamos, lo veo yo en el Club de la Comedia ya mismo poniendo caretos con los emoticonos animados. ¿Qué experiencia te dio en mano el iPhone 10? Yo creo que es el iPhone que mejor se ha adaptado hasta ahora a mi mano. A ver, yo creo que ya lo he comentado en algún programa anterior. Tengo un problema que se llama hiperhidrosis, y es que las manos me suelen sudar, ¿no? Y entonces esto provoca que yo sí o sí siempre tenga que llevar los teléfonos con funda, porque tanto el metal como el cristal se acaba resbalando. No me ocurrió con este nuevo iPhone. El iPhone X, pese a que es cristal también, tiene una ergonomía diferente. Es que no te sabría decir qué es. No sé si son los bordes como los han diseñado, si a lo mejor es el borde ese de metal que lleva, que sea de un metal diferente, que tenga algún tipo de adherencia distinta. No te sabría decir qué es, pero me sorprendió precisamente eso, el hecho de poder cogerlo con una sola mano, poder manejarlo, interactuar, y noté una ergonomía diferente que no había visto hasta ahora en ningún otro dispositivo, ni siquiera de Apple, ¿eh? Con lo cual, debo decir que es un teléfono sobresaliente en ese sentido. Puedes, además, al llevar iOS 11, pues tiene ventajas, como por ejemplo que puedes desplazar el teclado a un lado o a otro, de forma que tanto si eres diestro como zurdo puedes escribir perfectamente con una sola mano, con el dedo pulgar, sin necesidad de usar las dos manos. Se agarra perfectamente también. Es un teléfono en el aspecto ergonómico sobresaliente, lo mejor que ha hecho Apple nunca. Otro salto tecnológico, David, es poder pagar con nuestro rostro. Hoy sí, eso va a ser genial, ¿no? Porque voy a pagar por la cara. Bueno, es una forma de verlo. Eso me mola mucho, porque quiero ver exactamente cómo funciona. Porque lo que no sé es si tú desbloqueas el teléfono antes o primero pones el teléfono sobre el datáfono y luego desbloqueas, ¿no? Es algo interesante porque es mucho más seguro, al parecer, según Apple, incluso que el sensor de huella. Y el Touch ID también es cierto, pues repito, en situaciones como la mía, que tengo hiperhidrosis, que a veces pues tienes el dedo húmedo y el Touch ID no acaba de ser 100% funcional, con lo cual tenías que desbloquear el teléfono con el código. Con lo cual, es una cosa súper interesante que me hace especial ilusión probar. Los nuevos iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone 10, que se cargan de forma inalámbrica, llevan el estándar QI. Y esto, David, hace que sea compatible con productos de terceras marcas. Sí, es muy interesante porque es un estándar que ya está muy, muy testado, se ha probado, que es rápido y sobre todo que lleva un sistema de carga inteligente que evita problemas a la hora de cargar los teléfonos. Entonces, yo creo que ha sido un acierto. Había otros estándares, de hecho existen, ¿no?, que están todavía ahí peleando pues por convertirse en el estándar de los estándares, valga la redundancia, pero el QI, en mi opinión, es el mejor de todos, pues ya te digo, por la seguridad que ofrece para el dispositivo, también para las personas, y luego por la velocidad de carga también. Yo creo que el QI es, que se llama Qi en realidad, como dicen ellos, pues el Qi es el que yo creo va a ser el ganador absoluto. El iPhone 10 estará disponible en modelos de 64 GB y 256 GB el 27 de octubre en tiendas, pero comenzará a venderse el 3 de noviembre. El iPhone 10 partirá de los 1.159 euros. David, ¿qué opinión corría en el auditorio acerca del precio del iPhone 10? Claro, el precio en Estados Unidos cuando te lo dan sin impuestos, que eran $999, pues yo recuerdo haberlo tuiteado, anda, qué sorpresa, por debajo de los 1.000, ¿no? Claro, no es un dato real que nos afecte a nosotros porque, insisto, allí es sin impuestos, ¿no? Una vez que le pones los impuestos y demás, pues se te va por encima los 1.000. Pero claro, todo el revuelo que ha habido, teléfonos de 1.000 euros. A ver, es que teléfonos de 1.000 euros hay desde hace tiempo. O sea, que es que Apple no ha inventado la rueda con el teléfono de los 1.000 euros porque ya había, no solo de Apple, sino de otras marcas. Entonces, tampoco es que sea muy exagerado el tema de los 1.000 euros. Pongo siempre el mismo ejemplo, incluso creo que ya se lo he contado a tus oyentes. Mira, quien tiene un coche, yo tengo un coche pequeño, feo y viejo, y me encantaría tener un Ferrari o me encantaría tener un Mercedes, pero yo no puedo permitirme un Ferrari ni un Mercedes. Entonces, que la gente se haga la idea que esos teléfonos que cuestan más de 1.000 euros son Ferraris o son Mercedes. Entonces, tienen que costar lo que valen. Y te diré más, no me parece en absoluto caro el iPhone X. El iPhone 10 es barato teniendo en cuenta lo que lleva ahí dentro. Es que lleva la tecnología de reconocimiento facial más avanzada que existe. Son sistemas de seguridad brutales. Lleva el procesador más potente que existe a día de hoy en un teléfono móvil. Tienes una pantalla espectacular. Tienes unas cámaras con unos sensores que graban vídeo 4K a 60 imágenes por segundo. Insisto, que eso ningún otro teléfono lo tiene y pocas cámaras lo tienen. Nos tenemos que ir a cámaras ya profesionales para hacer eso. Entonces, meter todo eso, miniaturizarlo y que te quepa en un teléfono, eso cuesta mucho dinero. Entonces, no es en absoluto caro. Evidentemente es mucho dinero, 1.100 y pico euros o 1.359 me parece en el caso del de 256 gigas, pero que sea mucho dinero no significa que sea caro. Hasta ahora hemos estado hablando del hardware, pero los sistemas operativos y en concreto iOS 11 está haciendo un cambio muy importante, ¿eh? Sí, está haciendo un cambio muy importante y cada vez más yo lo veo hacia un ecosistema en el que todo sea plenamente operativo, es decir, que el teléfono, que el reloj, que el ordenador de sobremesa, que el iPad. Yo creo que todo converge en un punto en el que cualquier dispositivo que estemos utilizando, Apple en este caso, van a ser prácticamente, su uso va a ser prácticamente el mismo en todos los dispositivos. Y además, la interconexión entre todos ellos va a ser como un único dispositivo, ¿no? Es un poco lo que hemos comentado al principio del Apple Watch Series 3. Pues ahora le pongo teléfono, pero va a tener el mismo número que el iPhone. De forma que vas a tener dos dispositivos que en realidad es casi como uno, ¿no? Porque van a tener el mismo número y funcionalidades prácticamente idénticas. Entonces, yo creo que todo converge hacia eso, hacia tener todo un ecosistema en tu casa en el que todos los dispositivos funcionen e interactúen de forma muy similar y cada uno en su palo, pero todo funcionará de forma muy similar. David, y después de probar todos los nuevos productos, ¿qué hiciste? ¿Pudiste relajarte un poco? Bueno, fue muy estresante, Jaume. A ver, yo aquí tengo que hacerle una velada crítica a Apple. Señores, denos un poquito más de tiempo, porque es que acaba la keynote y tienes 2 o 3 horas, es que ahora no sé si eran 2 o 3 horas, para ir a la zona de demostración, probar todos los dispositivos, hacerles fotos. Si quieres grabar vídeo, pues tienes que grabar vídeo. Luego tienes que escribir, en mi caso, tienes que escribir crónica para los periódicos digitales y para los periódicos de papel. Entonces, claro, te quedas sin tiempo. Yo creo que no sería nada descabellado que Apple dijera, bueno, señores, vamos a dejar la zona de demostración abierta pues 4 horas, por ejemplo. Que te da tiempo de sobra. Además, con el cambio horario, ya sabes que vas a ir escribiendo muy rápido, pero ya te da pie a que puedas grabar un vídeo en condiciones, tranquilamente, pues ahora el Apple Watch, ahora el iPhone, ahora lo otro, y ahí debo reconocer que es muy, muy estresante. Gracias a Dios, las redes Wi-Fi siempre en los eventos de Apple van como un cañón, y entonces todo el envío de materiales desde allí hasta aquí, hasta España, pues va bastante rápido, ¿no? Y entonces eso también te facilita. Al final, después de todo el fregado, nos fuimos. Los de prensa española, la verdad es que somos todos bastante colegas y nos llevamos súper bien. Somos casi un grupito muy divertido, diría. Y nos fuimos todos al centro de visitantes donde habían montado una tienda temporal, y lo que hicimos fue arramblar camisetas y comprar camisetas, comprar recuerdos, pues como te puedes imaginar, por un tubo. Fue bien, fue muy divertido, y sí es cierto que luego ya por la noche sí que nos pudimos ir a descansar y también pues a celebrar el día, pues fuimos a cenar y pues a tomar una cervecita, pero solo una. Eso está bien. David, te vimos en Instagram que visitaste el Apple Campus de Cupertino en California, que ocupa una superficie de 130.000 metros cuadrados repartidos en 6 edificios de la calle Infinity Loop. Antes de entrar en antena, me comentabas que ya estuviste hace 7 años. ¿Qué cambios viste? Bueno, en lo que al Apple Campus se refiere, Apple Campus son las instalaciones que todavía están utilizando, pero las antiguas, ¿no? Pues allí no ha cambiado prácticamente nada. Lo que sí ha cambiado es la tienda. Había una tienda antes, que era la tienda para empleados, pero que podía acceder cualquiera, ¿no? Y era una tienda de Apple en la que no se vendía absolutamente ningún dispositivo de Apple, ¿no? Entonces tú entrabas allí y tú veías allí expuestos, pues, los primeros iPhone eran en aquel momento, y el iPad, creo que no estaba todavía el iPad, pero bueno, veías ordenadores, los Mac y demás, pero no se vendían, estaban de exposición. Y lo que sí vendían era todo el merchandising que cualquier mente enfermiza de Apple pueda imaginar. Había absolutamente de todo. Yo recuerdo que en aquella vez, bueno, me dejé igual la mitad del sueldo en chorraditas, ¿no? En lápices, en bolígrafos, en tazas, en camisetas. Me llevé incluso gorras de Apple, me llevé un paraguas. O sea, compré absolutamente todo lo que mi presupuesto dio, y era una tienda realmente increíble. Tenías imanes para la nevera, tenías un montón de merchandising súper chulo. Bueno, esa tienda ha desaparecido. Esa tienda se ha convertido en el prototipo de tienda Apple, es decir, todo súper cool, súper diáfano, súper limpio, eso sí, la gente es súper maja, pero ya no tienes todo ese merchandising. Había algunas camisetas, pero sobre todo había mucho producto. Y eso es un cambio que yo personalmente no me gustó demasiado. Me ha encantado poder visitar aquella tienda de hace 6 o 7 años en la que había una cantidad de cosas, pero cosas chulísimas. O sea, había unos pines súper chulos, había muchísimo, muchísimo merchandising realmente único. Eres un romántico, ¿eh? Ay, Jaume, no me digas esas cosas tan bonitas. No, o sea, a ver, mira, yo por ejemplo recuerdo que volví al periódico, y cuando vas de viaje siempre a los compañeros pues les traes, que si unos bombones, unos caramelitos. Pues yo, por ejemplo, en aquel viaje volví con lápices de Apple, ¿no? Lápices normales y corrientes, de estos que llevan en la parte superior la goma de borrar pequeñita, pero que llevaba el logo de Apple por todo el lápiz, ¿no? Entonces, aquello hizo especial ilusión a todo el mundo, ¿no? Y la gente decía, ¡jo, qué guay, qué original! Pues yo creo que Apple es eso, es originalidad, ¿no? Entonces, sí, quizás me estoy poniendo en plan abuelo cebolleta ahora recordando eso, pero me hubiese encantado, ¿no?, encontrar un merchandising, pues eso, un poco más de batalla, ¿no?, de todo el mundo, y no pues esas camisetas que había ahora, que sí, son una chulada y ya veréis en próximos vídeos seguramente que me las pondré, pero bueno, eran 40 pavos de camiseta, ¿no? Entonces, bueno, me hubiese gustado también un lápiz a $1 o algo de esto. David, gracias por analizar y valorar con nosotros en Territory Mac las novedades de Apple y que tú ya has tenido el privilegio de probar. Pues muchísimas gracias a ti, Jaume, por acordarte de mí. Me lo he pasado genial, me encanta hablar contigo, me encanta salir en vuestro programa y me encanta hablar para toda esa gente aficionada al mundo de Apple. Así que nada, pues hasta la próxima y bueno, aquí me tienes cuando me necesites. Y como siempre digo, ¡hasta luego, usuarios! Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.